llevas en tu cuerpo un ritmo que es candela. Nena, Patricia te llaman porque llevas en tu cuerpo un ritmo sabroso. Thank you.